Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y como siempre me da mucho gusto saludarte en esta tu estación. Y como todos sabemos, los peligros del cambio climático son evidentes y las consecuencias son cada día más palpables y cercanas. Te comparto que un estudio realizado por Nature comenta que si no se cesa el calentamiento global, las máximas temperaturas pueden acabar con ciudades como Abu Dhabi, Dubái y Doha. Será tan caluroso que el organismo humano no podrá controlar el calor. Investigadores del Medio Oriente han empleado mediciones actuales sobre el terreno unidas a modelos climáticos y han concluido que el Golfo Pérsico sobrepasará ese umbral de temperaturas a finales del siglo XXI. Eso significa que las temperaturas podrían ascender hasta 75 grados centígrados. Sin embargo, también afirmaron los científicos que si se limitan las emisiones de gases contaminantes en el futuro, podrá evitarse ese nivel intolerable de calor. Y esto ya lo hemos comentado precisamente en anteriores programas y hay mucho por hacer por mitigar este cambio climático, aunque es decisión de cada uno de nosotros el hacerlo. Compártenos precisamente aquí en cabina qué haces por el cambio climático. Ahora te dejo con esto para empezar de este cantautor español David Bisbal con Ave María y regreso en unos momentos. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. ¡Gracias! Ahora nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana y vuelvo. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. China utiliza niños chinos entre 6 y 8 años para pruebas transgénicas. Según Greenpeace, estos fueron alimentados con arroz modificado para analizar cómo el organismo infantil absorbe y transforma el beta-caroteno. Greenpeace defiende que el consumo de transgénicos es especialmente sensible en el caso de menores de edad, puesto que los efectos en su salud pueden ser más graves y duraderos que en los adultos. Internacional. De acuerdo con el diario The New York Times, el aspirante presidencial republicano Ben Carson superó por primera vez a su rival Donald Trump en una encuesta. La encuesta destacó que el neurocirujano Carson cuenta con 26% de las preferencias de los votantes republicanos frente al 22% que ostenta el magnate. La diferencia entre Carson y Trump, sin embargo, aún es mínima debido a que ésta se encuentra dentro de los márgenes de error del sondeo, precisó el diario. El pasado martes, en una votación récord, 191 votos a favor y solo 2 en contra, la comunidad internacional abogó por la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene desde hace más de 50 años contra Cuba, convirtiendo la causa en un reclamo prácticamente universal. Los únicos votos en contra fueron de Israel y Estados Unidos. Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, subrayó que el levantamiento del bloqueo será el elemento esencial que dará sentido al avanzado en estos meses en las relaciones entre ambos países y determinará el ritmo hacia la normalización. Stephen O'Brien, coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, informó el pasado lunes al Consejo de Seguridad que la situación en Siria se ha agravado en lo que va del año y que más de 13 millones de personas necesitan protección y asistencia humanitaria, 1.2 millones más que a finales del año anterior, y manifestó que aun cuando la situación política y militar va evolucionando, la prioridad inmediata para las organizaciones humanitarias sigue siendo llegar a toda la gente necesitada en cualquier lugar en que residan. Para lograr esto debemos tener acceso permanente, predecible y sin obstáculos en todo el país. También pidió a los países donantes mantener o incrementar la ayuda que dan a las operaciones humanitarias en Siria durante el próximo año. Fórmula E, movilidad limpia. Jean Todt, presidente de la Federación Internacional del Automóvil, decidió promoverla y convertirla en uno de los pilares fundamentales del automovilismo. La idea de crear la Fórmula E surgió en un viaje a París, donde se encontró con Alejandro Agag, empresario y político español, el cual le propuso hacer una nueva competición basada en vehículos no contaminantes y 100% eléctricos. En la segunda temporada de la Fórmula E están asegurados un total de 10 equipos participantes y cada escudería cuenta con 2 pilotos, algunos de los cuales provienen de la Fórmula 1 y ya poseen alguna experiencia profesional y reconocimiento mundial. El actual campeón de la Fórmula E es Nelson Piquet Jr. Padilasaurus leivaensis es el nombre de la especie del dinosaurio que fue encontrado hace unos años en el pueblo de Villa de Leyva, a 177 kilómetros de Bogotá, Colombia, cuando de casualidad un habitante de esa zona encontró restos que parecían ser los de un dinosaurio. Estos restos eran exhibidos en el Museo de la Junta de Acción Comunal Vereda Monquirá. Se está desarrollando por parte de la Universidad de Washington y Microsoft Research una cámara para teléfonos que permitirá que los consumidores puedan distinguir si una pieza de fruta está madura o no, o si se está pudriendo y hay que apresurarse a consumirla. Se llama Hypercam y es una cámara hiperespectral que se pretende sea muy económica y que utiliza tanto luz visible como la cercana al infrarrojo a fin de poder ver bajo la superficie de los frutos. Especialistas de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, en España, concluyen que el ruido del tráfico en Madrid tuvo relación con aumento en partos prematuros, bajo peso al momento de nacer y, en algunos casos extremos, mortalidad fetal, al realizar este estudio entre 2001 y 2009. La Organización Mundial de la Salud dijo en un reporte que las carnes procesadas, como tocino, jamón o salchichas, pueden producir cáncer. indicó que el consumo de 50 gramos al día de jamón, tocino, salchichas, carnes curadas o procesadas aumentan en un 18% el riesgo de padecer cáncer de colon. De esta forma, la OMS cataloga este tipo de carnes en la misma categoría que los asbestos y el tabaco. La semana anterior se llevó a cabo la presentación de la versión digital y la plataforma para consulta en línea de la edición 23ª del Diccionario de la Real Academia Española. De las novedades, la considerada más relevante es la creación de un algoritmo que revisa la ortografía, retroalimenta y da sugerencias al encontrar errores ortográficos en las búsquedas. Deportes. Inició el martes 19 la Serie Mundial de Béisbol entre los Reales de Kansas City y los Metropolitanos de Nueva York a ganar 4 de 7 juegos. Los primeros dos enfrentamientos iniciarán en Kansas, tras un día de descanso y viaje se trasladan a Nueva York para jugar los siguientes 3 y de ser necesario regresan a Kansas para concluir los 7 juegos, siempre y cuando aún no se haya definido la serie. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Los cometas son masas de hielo, polvo y rocas que vagan por todo el espacio. Como los cometas giran alrededor del Sol, se les puede ver una y otra vez, aunque muchas veces hay que esperar muchos años para volver a verlos. Por ejemplo, el cometa de Halley se le puede ver desde la Tierra cada 76 años. Precisamente la última vez que se le vio fue en 1986, por lo que tendremos que esperar casi un siglo para volverlo a ver. A medida que los cometas se aproximan al Sol, desarrollan colas enormes de material luminoso que se extienden por millones de kilómetros desde la cabeza alejándose del Sol. Aunque, ¿qué te parece si mejor vamos a escuchar esta entrevista acerca de los cometas y regreso? ¿Qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Los hombres primitivos ya conocían los cometas y parecen manchas de luz que van dejando rastro, haciéndolos atractivos como si los rodeara magia y misterio. Ahora vamos a hablar sobre este elemento que está dentro de nuestro sistema solar, que son los cometas. Y para hablar sobre este tema está con nosotros la astrónoma Ayelet Jiménez Vidal. Buen día, Ayelet. Hola, buen día. Gracias por invitarme de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Ayelet, ¿qué es un cometa? Vamos a hablar, para empezar, lo que son los cinturones de asteroides. Porque de ahí es de donde vienen los cometas. Para poder entender qué es un cometa, hay que saber qué es un asteroide. Entonces, ¿es su origen un asteroide? Es un asteroide, efectivamente. En nuestro sistema solar hay 3 cinturones de asteroides. El típico que todo mundo conocemos es el que está entre Marte y Júpiter, que divide los planetas internos a los planetas gaseosos. Ese no tiene nombre, o no le han puesto nombre todavía. Después sigue el que divide a los planetas gigantes o gaseosos a los planetoides, que ese es el cinturón de Kuiper. De ahí vienen algunos cometas, los cometas más pequeños. Los cometas más grandes vienen del tercer cinturón de asteroides, que es la nube de Oort. La nube de Oort no es precisamente un cinturón. Si nos saliéramos del sistema solar, se vería como una esfera. Esa esfera es lo que rodea todo nuestro sistema solar. Y después de la nube de Oort, todo lo que esté fuera ya no entra dentro de nuestro sistema solar. ¿Como si fuera una burbuja? Exactamente. Por eso es que los cometas vienen de diferentes direcciones. Los cometas más grandes vienen de la nube de Oort. Los cometas que tienen más periodos vienen de allá. Por ejemplo, el cometa Encke es un cometa que pasa cada 3 años. Se tienen registros de que la primera vez que se vio fue en el año 779 a.C. Entonces imagínate, ¿de qué tamaño tendría que ser el cometa para que todavía hasta la fecha se sigue viendo y pasa cada 3 años? Lo que tiene ese cometa es que pasa cada 3 años cerca, bueno, entre comillas, más o menos a la altura hasta de Júpiter, pero cada 380 años pasa más cerca, pasa a la altura de Marte. Cada 360 años se ve un cometa enorme. ¿Cambia de órbita? Sí, es uno de los pocos cometas que cambian de órbita. Y ese cometa viene precisamente de la nube de Oort. Todos los cometas que vienen de la nube de Oort son los que tienen más tiempo pasando, porque vienen de la nube de Oort, donde es puro hielo, es muy muy frío, y cuando se acercan al Sol se va desbaratando el hielo, que es lo que vemos la cola del cometa. En sí el cometa, la roca, no se ve nada. Lo que es atractivo es la cola del cometa. Eso es porque el hielo se empieza a desbaratar cuando se acerca al Sol. De hecho, fíjate, cuando ves un cometa, vas a ver el Sol, digamos, a mano derecha, el cometa, y la cola va a estar en dirección hacia mano izquierda, va a estar en lado contrario del Sol. Todos los cometas son así. Continuamos con el Encke. Lo que hace es que se acerca y cuando se va alejando se va haciendo chiquito y ya es una roca. Pero como tiene una velocidad enorme, cuando llega allá a la nube de Oort, se vuelve a congelar y otra vez. Por eso es que y no se sabe por cuánto tiempo más puede ser. Tardó casi 4 años en pasar el cometa. Y se piensa en que ya va a ser una de las últimas veces que pase. El año pasado pasó y esperemos que pasen 2 o 3 años más. ¿Por qué se cree que ya no va a pasar? Por muchas cosas. Puede haber sido que a lo mejor alguna de la basura espacial lo haya movido de su órbita. Hay mucha basura que mandamos al espacio. Al mandar cohetes, a mandar sondas, al mandar los telescopios, todo eso que va quedando, que ya no sirve, eso es lo que se le llama basura espacial. Si ves una fotografía desde, no sé, Marte, viendo hacia la Tierra, vas a ver que la Tierra está cubierta de un montón de basurita. Y esa basurita son los satélites, la basura que dejan los satélites. No tanto es pura basura espacial, pero sí son... Entre basura espacial y satélites es como un 45-46% de basura de lo que está en el espacio. Ya empezamos aquí mandando los satélites, las naves que fueron a la luna en los 70s, y ahora ya estamos yendo más allá con los telescopios, con las sondas. Y todo eso pudo haber alterado a este cometa. Exactamente. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época. Un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Ayelet Jiménez Vidal y nos está hablando sobre cometas. Cada cometa recibe un diferente nombre. ¿A qué se debe esto? Se debe a la persona o a las personas que lo descubrieron. hay cometas que no lo descubrieron personas, sino lo descubrieron radiotelescopios. Aquí en la Tierra son automáticos. Las personas sí están ahí monitoreándolo, pero cuando esos telescopios llegan a captar una nebulosa, un cometa, un asteroide que viene hacia la Tierra o algo diferente, esos observatorios los captan y mandan la información para que las personas lo chequen. Y cuando es eso, el cometa o el asteroide lleva el nombre de este observatorio. ¿Nos podrías hablar un poco sobre el cometa Halley? No sé si alguien o tú viste el cometa Halley en el 86. Claro que sí. Bien, yo estaba chiquita, pero medio me acuerdo. Tuve mi bisabuela que tuvo la oportunidad de verlo en 1910, que fue la vez que se vio más fabuloso de todo el tiempo que se conoce, porque se lograba ver a plena luz del día. La cola estaba pasando la Tierra a través de la cola. Entonces se veía el cielo y se veía así como una franja blanca, que esa era la cola del cometa. Se ha de haber visto hermoso, pero pues ahorita no creo que haya gente viva que lo haya visto. O si hay, tiene más de 100 años. La última vez fue en el 86 y la próxima vez será en el 2061. Yo creo que muchos todavía estaremos vivos para claro esas fechas. Que sí. Se van a dar cuenta de que tiene una periodicidad o una órbita muy grande. Es de 74 a 79 años. Ese cometa viene de la nube de Oort, del último cinturón de asteroides. Se tiene como dato que la primera vez que fue visto fue en el año 239 a.C. por los egipcios. No lo registraron por las características y por la órbita que tenía. Se calcula que ese mismo cometa, 17 siglos después, en 1758, Edmund Halley lo descubrió, lo vio y predijo que iba a pasar 75 años después, pero él murió 15 años antes de que pasara el cometa por segunda ocasión. Entonces ya no le tocó. Exactamente, ya no le tocó verlo, pero se hizo muy famoso Edmund Halley por su cometa. ¿De qué otro cometa grande nos puedes hablar? Un cometa de los más grandes y fabulosos fue el cometa Yakutake. Ese fue en 1996. Fue considerado también como el cometa más grande registrado de los últimos 1000 años. Fue un cometa muy grande. No tanto por la cola, sino el tamaño del núcleo, la roca. Se lograba ver también a simple vista en el día. Cosa que la roca del cometa no se puede ver a simple vista. Se puede ver con un telescopio, pero ese cometa se lograba ver a simple vista. Por eso se conoce como el cometa más grande de los últimos 1000 años. Ese cometa fue descubierto en enero de 1996. Su órbita es pequeña, 200 años. Ah, bueno. Hay cometas que tardan más, pero pasa cada 200 años que se podría ver más adelante con un telescopio, con binoculares. A simple vista no se vería. Sería muy difícil verlo. Pero cada 17.000 años se puede ver a simple vista, que fue cuando pasó en 1996. Entonces hay que esperar otros 17.000 años para poder volverlo a ver como se vio en el 96. Bueno, pues ya nos falta poquito. Continuando con los cometas, déjame decirte que en los 90s, de 1990 al 1999, se descubrieron muchos cometas. La mayoría eran cometas muy pequeños, que no se podían ver más que en observatorios muy grandes. Entonces, nada más se dijo que pasó un cometa, que se veía un cometa, y de ahí no pasó a más. Como ya comentamos la vez pasada, el Schumacher-Levy 9, pasó también el Schumacher 16, que es uno de los mismos que descubrieron el Schumacher-Levy 9. Esta persona lo descubrió solito y se lleva el número por el número de cometas que llevan descubiertos. Schumacher ya llevaba 15 cometas y en los 90 el número 16. De hecho, Schumacher todavía vive. Es una de las personas que más cometas han descubierto y no han dado la noticia de que haya fallecido. Entonces yo me imagino que por ahí algún cometa va a seguir descubriendo más. Este tema me comentabas que es muy largo, entonces vamos a dejarlo para la próxima ocasión, si tú así lo permites, sí, para claro que continuemos sí. Hablando sobre los cometas. Muchas gracias a Yelet y hasta pronto. Ya estamos de vuelta para escuchar nuestro relato de sabiduría y con este tema que nos dejará reflexionar acerca de la humildad y sencillez y se titula El Milagro. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Dos discípulos de diferentes maestros charlaban. Mi maestro cruza el río caminando sobre el agua. ¿Puede el tuyo obrar milagros como el mío? Le preguntó el primero con aire de superioridad al otro. Este le respondió humildemente. El milagro más grande que hace mi maestro es no hacerlos. De todas las virtudes, la humildad puede considerarse una de las más difíciles de conseguir. Vale recordar algunas frases de importantes nombres como de Cicerón, que dice que cuanto más alto estemos situados, más humildes debemos ser. Por supuesto también del cura de Ars, que comenta, si no tienes humildad, puedes decir que no tienes nada. Del santo San Agustín, solo a pasos de humildad se sube a lo alto de los cielos. Es parte algunas veces de la naturaleza humana querer dar la impresión de ser fuertes y autosuficientes. Sin embargo, eso no hace más fácil las cosas. Si cada uno de nosotros manifestamos más humildad, pidiendo ayuda a los demás y aceptándola, salimos ganando. Y bueno, nuevamente nuestro programa se ha terminado. Te invito, como siempre, que visites nuestra página web www.radiosoh.com. Por favor, escríbenos y compártenos qué temas te gustaría escuchar a cabina@radiosoh.com. Esta vez también me quiero despedir y saludar cordialmente, como siempre, a Pati Reyes, a Silvia Redondo, a Noeli Reyes, Cristina Solano, a Elizabeth Cortés, a la familia Loera Gaitán y a toda la gente linda que siempre nos escribe. Y ahora me quiero despedir con esta frase que dice así. La verdadera nobleza es caminar toda la vida con pasos que salen del corazón, que tus actos estén de acuerdo con tus ideas, aunque el precio sea alto. Con esta frase me despido deseándote que tengas una excelente semana. Mi nombre, tu amigo Roberto Serrano, te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos, por favor, la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org